Sección 29 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 4, capítulo 4. En casa de Olakov. Aliocha se plantó en cuatro saltos en casa de la señora Olakov, edificio de dos pisos, uno de los más fuertes y hermosos de la ciudad. La propietaria vivía más que aquí en otra provincia, donde poseía una extensa hacienda, y en Moscú, donde tenía casa propia. La de nuestra ciudad la había heredado sus abuelos con un estado que fue el más importante, aunque en nuestros días quedaba ya muy reducido. La señora corrió al salón donde aguardaba Aliocha. —¿Recibió usted la carta del nuevo milagro? —preguntó arrebatada, nerviosa. —Sí. —¿La enseñó a todo el mundo? —Ha devuelto el hijo a su madre. —Se está muriendo —dijo Aliocha. —Sí, ya me lo han dicho, ya lo sé. —Oh, cuántas cosas tengo que contarle sobre esto a usted y a cierta persona. —No, a usted, y cuánto siento no poderle ver. Toda la ciudad anda conmovida, presa de general expectación. Pero ahora, ¿sabe que Catalina Ivanovna está aquí? —¡Ah, qué suerte! —exclamó Aliocha. —Así podré verla. Precisamente me dijo ayer que no dejase de ir por su casa. Lo sé todo. Me ha contado todo lo sucedido y la abominable conducta de esa mujer, Sestrashik. Y de encontrarme en su puesto, yo no sé lo que hubiera hecho. ¿Y su hermano Dmitri Fedorovich? ¿Qué piensa usted de él? Dios me valga, con esta loca imaginación me olvidaba de decirle a Alexei Fedorovich que su hermano está aquí con ella. No el hermano que ayer estuvo terrible, espantoso, sino el otro, Iván Fedorovich. Tienen una seria entrevista. Si pudiera usted imaginarse nada más lo que pasa entre los dos, es tremendo. Le aseguro que es desgarrador, algo parecido a una horrorosa pesadilla. Se pierden los dos sin saber por qué. Ellos mismos lo reconocen y se complacen en el tormento. Le estaba aguardando. ¿Con qué ansia deseaba que viniera? Eso es superior a mis fuerzas. Aquí está lo peor del caso. Ya se lo explicaré. Pero ahora debo hablarle de otra cosa. De lo más importante. Me olvidaba de lo más importante. Vamos a ver. ¿Cómo se explica que Elisa haya sufrido un ataque de nervios? Apenas le dijeron que usted estaba aquí, comenzó a trastornarse. Mamá, la que se trastorna serás tú, no yo. La voz de Elisa llegaba delgadita y trémula de risa, contenida por la entornada puerta de al lado, y Aliocha comprendió que le había estado espiando sin dejarse ver. Y no es extraño, hija, no es extraño. Tus caprichos me volverán loca. Pero está mala, Alexei Fedorovich. Ha pasado una noche horrible, con fiebre y sin cesar de gimotear un momento. Me desesperaba esperando el día para llamar a Erzentuve. Y dice que nada puede hacer y que tengamos paciencia. El doctor siempre viene a decir que no puede hacer nada. Cuando usted llegaba se puso a chillar, presa de una crisis nerviosa, y se empeñó en que la trasladáramos a esa habitación. Yo no sabía que viniese, mamá, y poco le importa a él mi deseo de permanecer aquí. No es verdad, Lisa, porque Julia, que estaba en la puerta por orden tuya, te avisó su llegada. No haces gran honor a tus finezas, querida mamá, pero si quieres enmendar ese aturdimiento con palabras de mayor ingenio, no tienes más que advertir a nuestro digno visitante que se ha mostrado falto de tacto, atreviéndose a venir después de lo ocurrido ayer, cuando aún es la risa de todo el mundo. Lisa, tienes la lengua demasiado suelta. Me obligarás a ser severa. ¿Quién se ríe de él? Yo estoy contentísima de que haya venido. Lo necesito y nada puedo hacer sin él. ¡Cuán desgraciada soy, Alexei Fedorovich! Pero mamá, ¿qué tienes, querida? ¿Qué he de tener? Tus caprichos, Lisa, tus ligerezas, tu enfermedad, esta terrible noche de calentura, ese terrible Erzentuve, sempiterno, sempiterno, sempiterno, ¿qué es lo peor? Todo en una palabra, todo, hasta ese milagro. ¡Oh! ¿Cómo me ha trastornado, cómo me ha quebrantado ese milagro, amigo Alexei Fedorovich? Y para acabar, esa tragedia del salón que supera lo que puedo soportar, se lo confieso. No puedo sufrirlo, y quizás sea una farsa más que una tragedia. Dígame, ¿vivirá el padre Zósima hasta mañana? ¿Vivirá? ¡Ah, Dios mío! ¿Qué me pasa que a cada momento cierro los ojos y veo que todo es absurdo? Le agradecería en el alma, interrumpió súbito Aliocha, que me diera un trapo limpio para vendarme el dedo porque lo tengo herido y me duele mucho. Y se quitó el pañuelo que estaba empapado en sangre. La señora dio un grito y exclamó cerrando los ojos. ¡Dios del cielo! ¡Qué herida! ¡Es horrible! En aquel momento la puerta de la habitación inmediata se abrió empujada con fuerza y apareció en el vano Lisa gritando autoritariamente. ¡Venga, venga aquí y fuera bromas! ¡Dios mío! ¿Quién le hace estar sin decir nada hasta ahora? Podía haber muerto de hemorragia, mamá. ¿Cómo se lo ha hecho? ¡Agua! ¡Agua! Ante todo, limpiarlo bien, poniendo el dedo en agua fría para calmar el dolor y mantenerlo un buen rato. ¡Un buen rato! Pronto, mamá, agua en una jofaina, pero date prisa, acabó nerviosamente espantada de la herida. ¿No sería conveniente ir en busca del centube? Gritó la madre. Mamá, ¿tú quieres que me muera? Tu dichoso del centube vendrá para decir que no puedo hacer nada. Agua, agua. Mamá, por todos los santos, ve tú misma y apremia a Julia, que es un estafermo, que no se mueve por nada. Deprisa, mamá, o me muero. Pero si esto no es nada, dijo Aliocha un poco alarmado por tanto ruido. Entró Julia con agua y Aliocha bañó su herida. Unas gasas, mamá, por favor, tráeme unas gasas y esa loción para heridas. ¿Cómo se llama? Aún nos queda algo. Tú sabes dónde guardas el frasco, mamá, en tu dormitorio, en la alacena de la derecha. Allí hay una botella y un paquete de algodón. Al momento lo traigo, Lisa, pero no me chilles, no alborotes. Mira qué sufrido es Alexei Fedorovich. ¿Dónde se ha causado tan cruel herida Alexei Fedorovich? Y salió en busca de lo que pedía Lisa. Ante todo, dígame, ¿a dónde se ha herido tan brutalmente? Suplicó esta con impaciencia, luego que su madre los dejó solos. Conteste pronto porque tengo otras preguntas que hacerle. Aliocha comprendió que quería ella aprovechar la ausencia de su madre y en pocas palabras precipitadamente contó el raro encuentro con los chicos de la escuela. Lisa unió sus manos y cual si tuviera algún derecho sobre él le reprendió lamentando amargamente. Pero ¿por qué se junta con niños y más vistiendo este sayo? Es usted un chiquillo peor que un chiquillo. Ya me contará algo de ese demonio de rapaz. Quiero saberlo todo, porque debe haber en esto algún misterio. Pero antes otra cosa. ¿Le impedirá el dolor hablar de cosas serias? Pero juiciosamente, ¿eh? No, si apenas me duele ya. Porque tiene el dedo en el agua. Hay que renovarla, pues enseguida estará caliente. Julia, trae hielo de la bodega y agua clara. Ah, se ha ido. Ya puedo hablar. Devuélvame la carta que le mandé ayer, querido Alexei Fedorovich. Dese prisa que mamá volverá al momento y no quiero. No la llevo. Mentira, quiere engañarme. La guarda en el bolsillo. Toda la noche me ha tenido apresada esta broma. Deme la carta enseguida. Démela. La he dejado en la celda. Me tomará usted por loca, por una criatura después de esa broma estúpida. Perdone mi necedad, pero debe usted traerme la carta si no la lleva encima. Es necesario que me la traiga hoy mismo, sin falta. Imposible hoy. He de volver al monasterio y ya no podré salir en 2 días, lo menos. Quizás en 3 ni en 4, porque el padre Zósima... En 4 días. No sea tonto. Diga, ¿se rió usted mucho? Yo no me he reído de nada. ¿Por qué no? Porque creí lo que me decía. ¿Se burla usted de mí? No, señora, cuando leí su carta pensaba que todo podía ser como usted dice, pues cuando muera el padre Zósima he de abandonar los hábitos. Volveré a casa y terminaré mis estudios, y cuando tenga usted la edad nos casaremos. La querré mucho, porque aunque no haya tenido tiempo para reflexionar, no creo que pueda encontrar mujer más buena que usted, y el padre Zósima dice que debo casarme. Pero si soy una inválida clavada a un sillón, reía Lisa con las mejillas encendidas. Yo mismo la llevaré, aunque estoy seguro que para entonces no hará falta porque habrá curado. Pero usted es un loco, si toma en serio lo que no pasa de broma, dijo ella nerviosamente. Aquí está mamá, que llega a tiempo. Mamá, qué gansa eres. ¿Dónde te has metido tanto rato? Ea, ya viene Julia con hielo. Lisa, por Dios, no chilles. Sobre todo, no chilles. Me vuelves tarumba con tus gritos. ¿Qué voy a hacer si has colocado las gasas en otro puesto y he tenido que revolverlo todo? Parece que lo hayas hecho adrede. ¿Quién iba a pensar que vendía con una herida para esconder las gasas? Querida mamá, empiezan a ocurrírsete ya cosas peregrinas. No se me ocurre nada, pero te digo que me admira que te muestres tan delicada de sentimientos ante el dolor de Alexei Fedorovich. Ay, amigo mío, lo que me mata no es esto precisamente, ni el centube, sino todo junto, que es demasiado para mis pobres fuerzas. Deja, mamá, deja en paz a el centube, río Lisa, y vengan pronto las gasas y esa loción. No es más que agua de gobular, Alexei Fedorovich, ahora recuerdo el nombre, pero es prodigiosa. Nunca dirías cómo se ha producido la herida, mamá. Figúrate que se metió en pendencia de chiquillos y un niño le mordió el dedo. Dime tú ahora, si no es el mismo, una criatura. Y si después de esto se le puede considerar apto para el matrimonio. Porque imagínate, mamá, que quiere casarse. ¿No haría reír si no hiciese llorar solo la idea de que estaba casado? Y Lisa dio rienda a su risilla nerviosa mirando de reojo a Alyosha. ¿Pero por qué casado? ¿Quién te hace hablar de eso? Debió ser otra cosa. Quizá el chico estaba rabioso. Vamos, mamá, como si los chicos rabiasen. ¿Por qué no, Lisa? ¿Crees que disparato? Ese chico podía rabiar a consecuencia de la mordedura de un perro rabioso, y como este, morder a los que se le acercasen. Se la ha vendado muy bien Alexei Fedorovich. Yo no hubiera tenido corazón. ¿Aún le duele? Esto no es nada. ¿Ya le empieza a repugnar el agua? Preguntó la enferma. Vaya, es demasiado, Lisa. Porque se me haya escapado que el niño podía estar rabioso, no tienes derecho a molestar. Catalina Ivanovna, al saber que estaba usted aquí, Alexei Fedorovich, se me ha abalanzado para decirme que se muere por verle, se muere. Ve tú misma, mamá. Él no puede moverse de aquí porque sufre demasiado. Nada, puedo ir muy bien. ¿Cómo? ¿Qué dice ahora? ¿Con qué se marcha? Bien, ya volveré cuando termine y hablaremos cuanto guste, pero quisiera ver a Catalina Ivanovna lo antes posible porque estoy ansioso para volver al monasterio. Llévatelo de aquí, mamá, y usted no se moleste en volver a verme luego. Corra a su convento y que le pruebe. Necesito dormir, que no he pegado los ojos en toda la noche. Lisa, hablas en chanza, pero no sabes lo contenta que estaría si durmieses. No reflexioné lo que dije. Me quedaré aún 3 minutos, 5 si quiere, balbuceó Alyosha. 5. Sácamelo de delante, mamá. Pronto. Es un monstruo. Estás loca, hija. Dejémosla, Alexei Fedorovich. Hoy le dan todos los antojos y temo contrariarla. Señor, qué intranquilo se vive con hijas tan nerviosas. Quizá pueda dormir después de haberle visto. Con qué facilidad la ha infundido sueño y qué plácido. Ah, mamá, qué amable eres hablando así. Ven que te beso. Yo también quiero besarte, Lisa. Atienda, Alexei Fedorovich. Continuó cuchicheando misteriosamente y con ansiedad. No quiero sugerirle nada ni levantar el velo, pero entre y vea usted mismo lo que pasa. Es espantoso, la más fantástica de las farsas. Ama a su hermano Iván y se esfuerza con toda su alma en persuadirse que el amado es Dimitri. Es terrible. Voy a entrar con usted y me quedaré a ver en qué acaba si lo consienten. Fin de la sección 29.